Aquí seguimos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Sean bienvenidos, muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a esos asuntos de actualidad cercana que tienen, evidentemente, hoy referencia netamente electoral. La jornada del día siguiente a la cita con las urnas en las elecciones locales 2015, con los resultados que supongo, imaginamos, ya todos conocen, con la victoria, con amplia mayoría, mayoría absoluta, consolidada, ampliada en un concejal más del Partido Socialista, que obtiene 11 concejales de los 17 de la corporación. La segunda fuerza política, a considerable distancia, Izquierda Unida, con 3 ediles en la corporación y un edil para el resto de las fuerzas políticas. Todas van a tener representación. Ganemos, Jodar, Partido Andalucista y Partido Popular. Los datos, esa jornada, arrojaban en las urnas una importante participación, en torno al 75%, sensiblemente inferior, en 8 puntos prácticamente, a la de las últimas municipales, que desde luego estuvieron entre las más altas de los últimos tiempos en participación. Una jornada que vivíamos aquí en toda intensidad en la sintonía de la SER, conociendo pues desde primera hora cómo se producía esta jornada, cómo se conducía, que transcurrió como era previsible, sin ningún tipo de incidentes reseñables, y que concluía pues ya prácticamente la medianoche con las reflexiones y las valoraciones de los distintos líderes políticos aquí en nuestra ciudad. Pues será, sin lugar a dudas, un primer asunto de referencia en este tiempo informativo. Antes de entrar en materia, como es costumbre, vamos a hacer un breve alto en el que incorporamos información de servicio, la información útil que nos llega por gentileza de Deportes Toro en 20 aniversario, para poder planificar el resto de la jornada adecuadamente, pues conozcamos la previsión meteorológica para hoy y las primeras horas de mañana. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de lunes hemos comenzado la semana con cielos nubosos en muchas zonas de la provincia y no se descartan algunas precipitaciones, que en general son débiles y aisladas. Las temperaturas no varían demasiado, con máximas de unos 25 grados en la capital jienense, a 22 grados llegamos en Alcalá la Real, 23 se alcanzan en Úbeda, 24 grados en Villacarrillo, 28 en Linares y 32 grados tenemos hoy en Andújar. Los vientos soplan flojos de componente este y al final del día tenderán a quedar variables. Mañana martes nos espera una jornada con cielos poco nubosos o presencia de algunos intervalos de nubes medias y altas. Crecerán, sin embargo, nubes de evolución diurna y no se descartan algunos chubascos aislados en las sierras de Cazorla y Segura y también en los montes de Jaén durante la tarde. Las temperaturas mínimas esta próxima madrugada se mantendrán sin cambios y los valores máximos mañana subirán. Oscilarán mínimas y máximas entre 15 y 27 grados en Jaén, entre 12 y 24 en Alcalá la Real y Villacarrillo, entre 12 y 26 en Úbeda, entre 16 y 30 grados en Linares y entre 15 y 32 en Andújar. Por último, los vientos soplarán flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Información de la Agencia Estatal de Meteorología que completamos con los datos en lo local. En este momento, 24 grados centígrados de temperatura ambiente, los que registramos en el centro de la ciudad. Los cielos que han abierto ciertos intervalos, aunque amanecían a primera hora nubosos, se espera que siga esta tónica hasta despejarse prácticamente en las primeras horas de la noche. Se espera una mínima para la noche en nuestra ciudad de 13 grados centígrados, decimos 24 en este momento, los que registramos como temperatura ambiente en el centro de Jodar. 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, datos oficiales ya, los que se recogen desde el Ministerio del Interior en nuestra ciudad para el resultado de lo acontecido en el día de ayer, una participación en torno al 75%, 74-37, la que da por oficial la administración, y que arrojaba el resultado ya conocido, 4.094 votos. De esos 7.085 emitidos a favor de la candidatura del Partido Socialista, que revalida así la mayoría absoluta, la amplía en un concejal, 11 ediles tendrá el Partido Socialista en la próxima legislatura, el próximo mandato municipal. La segunda fuerza política con 1.389 votos era la candidatura de Izquierda Unida, que obtiene 3 ediles en esta nueva corporación, y después se reparten un edil para cada uno las candidaturas de Ganemos Jodar, Partido Andalucista y Partido Popular. El Partido Popular es ahora mismo la fuerza menos votada en la ciudad, con 398 votos. Se queda por debajo del límite de los 400. Los porcentajes: el 58,54% de los votos para el Partido Socialista, 19,86% para Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, el 8,85% de los votos emitidos para Ganemos Jodar, 6,06% para Partido Andalucista y 5,69% para el Partido Popular. Las claves ya las conocen: la reválida de mayoría absoluta del Partido Socialista, que la amplía en un concejal, la presencia de Ganemos, fuerza debutante en esta corporación, el retorno del Partido Andalucista tras varias legislaturas de ausencia a la corporación municipal, y en fin, la caída lenta pero progresiva del Partido Popular, que en buenos momentos de la noche estuvo pues prácticamente a punto de quedarse sin esa representación municipal. Finalmente conseguía presencia en el ayuntamiento con un edil. La composición de la corporación ya la conocen, se la recordamos. Por el Partido Socialista serán ediles José Luis Hidalgo, que repetirá como alcalde, María Teresa García, Juan Caballero, Juan Vélchez, José Luis Latorre, Victoriana García, Diego Germán, María Dolores Viedma, Diego Núñez, Francisca Marcos y Enrique Yerbes. Por Izquierda Unida, Juana Cazorla, José Padilla y María de la Cruz Ratia. Por el resto de las formaciones, con un edil, los que encabezaban las candidaturas de Ganemos Jodar: Antonio Sánchez, el Partido Andalucista con Juan López Blanco, y el Partido Popular con Juan Ruiz Raez. Estos son los 17 ediles de la nueva Corporación Municipal de la Ciudad. Son los datos y también a lugar a las reacciones, a las valoraciones que vamos a conocer, pues en principio escuchando las del candidato popular, las de Juan Ruiz. Sí, bueno, pues primero agradecer a todo el mundo que ha ido a votar hoy y la jornada tan tranquila que ha habido en nuestro pueblo, pues valorar eso primeramente. Luego, pues bueno, hemos estado al borde de no tener representación, que a lo mejor no sabemos, a lo mejor puede ser bueno, ¿no? No tener incluso representación. Bueno, la vamos a tener, nos vamos a vestir el cobre, como hemos hecho en esta legislatura anterior, en todos los plenos y en todas las comisiones de informativa antes de los plenos y demás. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Y bueno, pues la gente de a pie siempre nos decía que íbamos a tener un mejor resultado que incluso las anteriores, y no ha sido así. Hemos mantenido el concejal, pero hemos bajado en concejales. Valorar eso. Hemos visto también que el PSOE ha sido el gran beneficiado de la ruptura en Izquierda Unida, ha sido el gran beneficiado, porque se le ha ido bastante, bastante en el porcentaje de votos, ha subido incluso un concejal más. Y bueno, pues tenemos más de lo mismo, mayoría absoluta del Partido Socialista. Sabemos cómo actúa el Partido Socialista, sabemos cómo va gastando votos a lo largo de los 4 años, pero bueno, eso es lo que vamos a tener otros 4 años más y con más prepotencia del alcalde, ¿no? Por lo tanto, si ha ganado un concejal más, pues bueno, se le va a subir un poco más. Valoraciones de Juan Ruiz, que hablaba, pues bueno, de incluso haber tocado ya fondo para decir que podía ser incluso positivo para poder a partir de ahí relanzarse, aunque se mostraba satisfecho de por lo menos tener esa, haber mantenido esa representación, esa presencia en la corporación municipal. Otro de los protagonistas, quizá otro de los ganadores en esta jornada, era el Partido Andalucista, que vuelve a la corporación con un insensible crecimiento en votos con respecto a las dos últimas citas autonómicas y europeas. Satisfecho estaba el candidato Juan López. Nosotros desde que nacimos hemos estado trabajando por el pueblo y eso es lo que queríamos hacer. Lógicamente lo hemos estado haciendo sin representación, pues imagínese usted ahora que hemos conseguido tener el respaldo de los ciudadanos y entrar en el ayuntamiento de Joda y formar parte del gobierno municipal, pues para nosotros una satisfacción. También satisfecho Antonio Sánchez de Ganemos, que hablaba de, bueno, ya lo había planteado, cualquier presencia de su debut en cero concejales, pues era interesante, bueno, era la reacción, la valoración de el ahora concejal ya de Ganemos Jódar en la nueva corporación cuando se constituya, Antonio Sánchez. Bueno, nosotros, yo lo decía ya, que todo lo que cogiéramos, que lo que sacáramos de concejales era bienvenido, porque es la primera vez que la fuerza política se presenta a las elecciones. Hombre, hubiéramos querido sacar más, eso sí, pero bueno, conformamos con lo que hay. Se conformaba medianamente, decía Antonio Sánchez, porque le parecía positivo todo lo que fuera tener representación. Seguramente las expectativas estaban algo más altas. También valoración la de la única candidata a la alcaldía, la única mujer que encabezaba una candidatura, Juana Cazorla, que tiene en la candidatura que encabezaba 3 ediles, Izquierda Unida, la segunda fuerza en el ayuntamiento, y esta era su lectura en esas horas de la noche. Pues sí, la verdad es que estamos contentos, visto desde ese punto de vista, seguimos como segunda fuerza política en Jódar, partíamos con 2 concejales, porque todo el mundo sabe que no habíamos quedado la compañera Maricruz y yo sola, y ahora pues partimos con un concejal más, que es José, ¿no?, que se incorpora. Por lo tanto, nuestras ganas vamos a seguir siempre la misma línea, con la misma ilusión, con la misma fuerza, y vamos, como siempre hemos dicho, vamos a respetar al pueblo, el pueblo ha decidido, y en democracia hay que aceptar eso. Por lo tanto, también muy satisfecho, naturalmente, el candidato del Partido Socialista, que reedita victoria, que continuará como alcalde 4 años más, José Luis Hidalgo. Pues la primera valoración es muchísimo agradecimiento a los vecinos y vecinas de Jódar. Parece que es increíble, lo digo ahora, que en estos tiempos tan, tan enormemente complicados, tan difíciles, el pueblo no solo nos ha vuelto a respaldar, sino que ha aumentado ese respaldo. El pueblo ha hablado alto y claro, estamos en un momento histórico, y lo digo así, lo siento de verdad, porque Jódar ha dicho que el camino que estamos andando los socialistas es el camino que quiere andar Jódar. Ha dicho también muy claro que los de las llaves, que no, que Jódar no quiere llaves, no quiere estar gobernado por 4 ni 5 peleados entre ellos, ni viendo qué, quiere un partido de gobierno, el partido que más se parece al pueblo de Jódar, que es el Partido Socialista Obrero Español. Palabras de José Luis Hidalgo, el actual alcalde, ganador en la jornada de ayer de las elecciones locales, que repetirá mandato al frente en una corporación que se constituirá 20 días después de estas elecciones, por lo tanto, el sábado 13 de junio se procederá a la composición, a la configuración de este nuevo mandato, con la toma de posesión de los ediles y la jornada de elección de alcalde, la sesión de elección de alcalde, decimos el sábado 13 de junio. De momento, el ayuntamiento está en funciones, los puestos siguen organizados funcionando, el alcalde en funciones, hasta esa fecha, hasta el sábado 13 de junio. Pues así concluimos asuntos de la actualidad de España y el mundo, siempre aquí, en Hora 14, por supuesto, en la sintonía de la SER.